No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail contacto@radio.com. PPT es la sigla de dos especies de sustancias cuyos efectos sobre las facultades mentales de quienes las consumen pueden ser devastadores. Una de esas variantes, la PPT Cheronca Officialistus, más conocida como pensado para televisión, tiene un efecto parecido al de la marihuana, dado que produce una sensación de placer y bienestar, euforia temporal y falso progresismo, que solamente se había vivido en nuestra patria en tiempos del general. Su eslogan, que florezcan mil flores, no es otra cosa que el augurio de aquel día, no muy lejano, en el que todos podremos fumar de la buena. La otra variante de PPT es la Corylus oppositum, más conocida como periodismo para todos, cuyos efectos similares a los del polvo blanco producen un leve pero constante mandibuleo, odio exacerbado, violencia contra las instituciones y profunda devoción por cualquier impresentable que se diga opositor. Los consumidores de esta PPT se han apropiado del fuck you, el dedo mayor levantado a modo de insulto para recordarnos que siempre que llovió se inundó. La sobredosis de PPT genera el efecto placebo que usted está a punto de experimentar. Dale, probá. Si acá no te ve tu papito. Buenas noches, estamos en la sexta emisión de sobredosis de PPT. ¿Cómo séptima? Te perdiste una, estabas en coma, por eso. Claro, eso tuvimos que seguir adelante. Echarme los martes. Estamos en la séptima edición de sobredosis PPT. Empezamos un poquito más tarde hoy, 22:11 con 45 segundos. Agradecemos antes que nada la presentación y le damos la bienvenida a los chicos del programa anterior. La década prensada. Excelente, excelente. Muy apología a del narcotráfico del churro paraguayo. Sí, muy parecido a uno que se barajó para este programa, pero no, tenía otros tintes, me parece. Iba para otro lado. Excelente, excelente nombre y le deseamos mucha suerte a los chicos y en algún momento vamos a hacer una transición re loca. Sí, además están llegando a un espacio dificilísimo que era el de antes que no había nada. Es difícil superar un silencio. Exactamente, bueno, hay que ver porque la radio pasa bastante buena música. Exactamente, Nadia Amad con ustedes. Exactamente. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿con qué nos venís hoy a sorprender? Hoy te vengo a sorprender con la ley de semillas. No es mucha sorpresa, la verdad. Hoy, la década prensada, las transiciones locas, la ley de semillas. Bien, va todo en camino, todo metáfora del autocultivo. Sí, tenemos acá un par de invitados que no vamos a presentar ahora. Bueno, hay uno que tiene mucha ganas de hablar, Herminio Iglesias. ¿Querés decir algo? No. Bueno. Era lo que habíamos ensayado casualmente. Íbamos a hacer todo este paso de comedia. Bueno, tenemos vamos un a ir a programón pasar hoy, pero sí. Primero vamos a decir las vías de comunicación. Porque hoy va a ser necesario que la audiencia se comunique con nosotros. Porque a continuación, los invitados que tenemos el sábado van a estar presentando el disco, la obra prima de la banda a la que pertenecen. Y probablemente tengamos alguna que otra entradita para regalarle a la audiencia, pero para eso se tiene que Un reparto interno primero, entonces quedaron. Para el cual te quedaste afuera, ¿no? Claro, bueno. Y sí, yo ya sabía. Claro, como ya me habían asegurado, yo ya había asegurado que iba a ir. Claro, este ya compró. Ya compró las entradas. Ahora, bueno, pueden comunicarse al 4307-0251, 4300-5967. O en el Facebook del programa, sobredosis PPT, lo buscan, no es muy complicado, no lo vamos a deletrear tampoco. Y sobredosis PPT, @sobredosis PPT, es el Twitter, tampoco es muy complicado, un poco de laburo nada más. O nos pueden mandar un mail a sobredosispt@hotmail.com. Sí, voy a abrir la casilla porque si no, no vamos a poder. Capaz que tenemos un montón de spam. Sí, tenemos un montón de ofertas de Groupon. Denuncias de Inadi también. Claro. Como siempre decimos que nadie te manda un correo y te pide una dirección física para mandarte la multa. Y si no mandas la multa, no te la envía. Vamos a saludar, primero que nada, a Nahuel Lombardo, que está en la operación técnica. A Anael Bolsán y Nicolás Kittel, el hermano de Harvey Kittel, como venimos diciendo. En la producción de este programa. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Gabriel Gobeniaski. Gabriel, me había olvidado el nombre. Y a Noelia. Noelia, el apellido, si lo querés decir, si querés. Bueno, dale, sin cunas. Sin cuna, sin cuna. Es un apellido. Es un apellido que denota carencia. Sí, preguntamos el apellido primero y a partir de ahí. Nació grande. Nació adulta, evidentemente, Noelia. Porque no tiene cuna. Nunca tuve y no voy a tener. Elevemos un poquitito el nivel humorístico, por favor, porque la audiencia está difícil de captar, ¿viste? Perdóname, Marcos Mustock. Sí, estoy bueno. Estoy haciendo el programa con Marcos Mustock. Sí. Vamos a ir al primer tema porque ¿vamos me ir parece al primer que tema? Se impone, sí, tenemos la banda acá que quiere tocar el primer tema. Exactamente, pero antes que nada, para presentar este primer tema, es importante que le preste mucha atención porque probablemente, no lo voy a asegurar ahora, pero probablemente el cantante de esta banda que se presenta también el siguiente fin de semana, esté charlando con nosotros el programa que viene. Así que les presento a Corazado Potemkin, una banda que a mí particularmente me encanta, con Desert. Oh, mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos, nevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368 a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medio-outlet.com.ar 4523-1172. Radio@aire2.0. Hay reportajes alcahuetes. ¿Acá en el auto? Sí, escuché una sola frase. ¿Cuál? Dijo que nunca había mentido. Ah, sí, sí, así termina. Hay reportajes comprometidos. Está la tapa de página 12, dice que hay una investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. Hay reportajes pelotudos. ¿Cuándo fue la última vez que me insultaron por la calle? No recuerdo. Ahora, Luis, aprovechá la oportunidad. Hace otro tipo de preguntas. Llega el reportaje del día en Sobredosis de PPT. Y bien, seguimos aquí en Sobredosis de PPT. Son las 22:22 y estamos con unos invitados que nos vienen a charlar. Se están cambiando la vida. Sí. Vamos a decirlo. La vida del músico. Es la vida del bohemio, como dice, están siguiendo como mi dice ejemplo. Ariel Minimal. Está muy bien. Ponele. Bueno, estamos con Gabriel y con Noelia de la banda de tango, de la orquesta de tango Alto Bondi, que bueno, decíamos antes que el sábado se va a estar presentando en el Goni, va a estar presentando su primer disco llamado Bajo Presión, lo que estamos escuchando de cortina, se llama Colectora. Si no estoy equivocado, la pifié de tema. Está más o menos cerca, pero este es Guerrera. ¿Este es Guerrera? Bueno, bien, chequeado, chequeado.com. No se engañaron este porque le pedimos que Guerrera vaya después. Para, bueno, no importa, es no una hay problema. Jodita que te hacemos nosotros. Le vamos a mandar un beso grande. Le cambian los nombres, los temas cuando van al programa. Claro. Hacen esta joda siempre. Tenemos 3-4 nombres para cada tema. Unos genios. Es bueno, que Sadaik te pide dos, ¿o no? Claro. Cuando registras. Como mínimo. ¿Dos nombres? Te pide dos. ¿Para qué? No sé, por si llegara un litigio, un problema, así. Ah, claro. No nos dejaron registrarlo porque decían que era tango igual. Decían, pero estos pibes. ¿Estos pibes? ¿De dónde salieron? Bueno, esa es la primera pregunta que se me viene a la cabeza. ¿Estos pibes de dónde salieron? ¿De dónde salimos? Bueno, yo también me lo pregunto. No sé, acá el amigo te va a responder. Bueno, en realidad éramos, como todos, éramos músicos dispersos por distintos proyectos que nos juntamos porque teníamos alguna idea de arrancar. Primero haciendo tangos tradicionales. Empezamos haciendo arreglos. Grabamos un disquito chiquito, lo empezamos a mover y después ya, bueno, empezamos así a hacer todos tangos nuevos, que ahora este disco es de tangos nuevos. ¿Composiciones propias? Son composiciones propias, arreglos propios, letras, todo. Así que estamos muy contentos porque es un laburo, estamos todos muy endeudados, así que si la gente quiere donar plata, puede hacerlo. Lo único que mínimo 3 ceros. Menos de eso ya no nos sirve. Porque tenemos 3 ceros. Yo tengo un paquete de harina que dice exactamente eso. 3 ceros. Sí, no sé si sirve para hacer pizza. Aceptamos, o sea, harina, sí. También. Tenemos hambre la acá. La harina está cotizando aparte. Sí, sí. Vamos a estar haciendo una colecta por Facebook en los últimos días. Para decirle más o menos a la audiencia, integrantes. Y bueno, Gabriel, vos que tocás. Noelia, vos. Bueno, yo toco el piano. Después está Nacho, que toca bandoneón. Guitarra, Jonah. Cantante, Nati Lagos. ¿Y qué más hay? Nada. Estoy yo, que toco el violín. Ah, acá. Y el contrabajo. Y está el Pela, Germán, en contrabajo. No sé por qué le dicen pelado. Yo la verdad que no. Está llenando el territorio para cuando quede. Es así. Claro, la gracia. Le querían decir el pelita, de a poquito le iban abriendo el camino. Pero bueno. Le mandamos a propósito un saludo grande a Nati, un beso grande, que se está reponiendo. No pudo venir porque estaba muy mal de la garganta. Como Miriam Breckman, le mandamos un saludo también. Sí, también. Miriam Breckman, que nos clavó una nota porque estaba mal de la garganta. Ojalá que se recupere. También le mandamos un beso grande. Pero bueno, Nati, que nos consiguió, nos hizo la movida para poder entrevistarlos y tener a los chicos. Exactamente. Y hoy por hoy está. No sé si decir de moda, pero hay como una tendencia de un cierto palo de la juventud de inclinarse hacia el tango, pero de un modo más rescatando más a Piazzolla, combinando con, fusionando con electrónica, bueno, está Bajo Fondo, que es lo más conocido de ese ámbito. Ustedes rescatan más lo que es la orquesta tradicional, lo que es el tango tradicional, me claro, pareció a mí. Sí, en realidad como una formación de quinteto. Y en los jóvenes es como que se ve mucho Pugliese y una onda así más pesada, claro. Como medio rockera, o sea, como que ese palo. Igual, nada, una mezcla, somos todos una mezcla, estamos atravesados por un montón de estilos, así que, pero bueno, nada, desde la formación típica del tango, o sea, nos encanta todo eso. Sí, tenemos una formación parecida a la de Piazzolla, en vez de guitarra eléctrica tenemos guitarra criolla. Pero sí, nuestras influencias son muchas. No sabemos bien cuáles son, pero son muchas. Pero igual siempre queda bien citar gente y permitís a ellos. El tango yo te digo nada, no, no voy a citar a nadie ahora. Podemos citar mucha gente, están todos muertos, así que tampoco les importa. Claro. Así que, pero sí, Piazzolla es una influencia, Pugliese, Troilo. Bueno, son todas orquestas que uno escucha con placer porque sonaba muy bien, pero bueno, obviamente ahora los grupos que están haciendo tango nuevo están en una búsqueda nueva también, ¿no? La idea es no parecerse a nadie. Claro, claro. O sea, lo que yo decía, independientemente de un género, si se quiere, nuevo, fusiones nuevas, ustedes van a lo más a lo tradicional del tango, ¿no? No, más o menos, igual no es que no. La formación puede ser tradicional, pero la forma de tocar no es tradicional tampoco. Los arreglos no son tradicionales, digamos. Claro. Ya la armónicamente, o sea, si vas a analizar, digamos, un arreglo. No, no. Sea más a nivel general, porque hoy por hoy hay una tendencia más. Claro, o sea. No tenemos batería ni guitarra eléctrica, claro. Ponerle con distorsión. Pero por ahí parece más una banda de rock que un quinteto de tango tradicional, a eso por ahí va. Bien. O sea, vos ves un quinteto tango tradicional, ya visualmente la pinta del traje negro, cómo tocan, o no sé, un montón de cosas que vos nos ves a nosotros por ahí. Sí, es otra estética. Claro, decís, vayan a estudiar, muchachos. Claro, estos pibes que ya es otro palo. Pero digamos, viste que hay esta búsqueda de mezclar géneros, por ejemplo, la música electrónica con el tango. Más allá de los arreglos que hacen ustedes, que pueden no ser muy tradicionales, la búsqueda del producto final, el género, sigue siendo el tango, claro. Un poco más clásico, quizás no. Sí, no parece tan. No, absolutamente. Lo que hay es que hay como una búsqueda, a veces, como vos decís, de fusión, que es lo que se le llama tango electrónico, que en realidad es más bien música electrónica con algunas cosas tangueras que rescatan y las usan para eso, para hacer música electrónica. Nosotros, o sea, utilizamos los instrumentos tradicionales del tango, hacemos, o sea, hay muchas cosas que están robadas. Sí, espero robadas. Que nadie venga a mi casa pero a pedirme nada, pero robadas del tango tradicional. O sea, y alguna no escuche el disco. Bueno, espero que esto no se está saliendo al aire, ¿no? No, tranquilo. Nahuel se está cargando de editar. Esto se edita. Ah, sale con 25 segundos de delay. Así que si se ponen en bola lo van a editar a tiempo. Cortame. Bueno, no, pero la idea es hacer tango nuevo, o sea, con los recursos del tango. No es que nos queremos, no es que vamos a. O sea, lo del tango electrónico a mí me parece que es eso. Es música electrónica con algunos jeites tangueros. Nosotros tratamos de hacer tango desde el lugar que lo sentimos hoy. Que bueno, es lo que estamos haciendo en el disco y lo que vamos a mostrar ahora en la presentación. Yo creo que lo que, a ver, por eso por ahí repetimos siempre lo mismo, porque estamos, me parece, medio acostumbrados a que las formas actuales que suelen aparecer de tango es como siempre la búsqueda de la modernización. Está constantemente las nuevas formas, entonces es como medio. Hay que explicar que haces tango tradicional, porque me parece que, o sea, si asociamos al concepto encima de juventud, que son todos pibes. No voy a preguntar puntualmente, pero sí, parecen todos pibes, claro, los que incluso los que no están. Entonces, es más, hay que explicarlo, me parece, porque surge mucho esto de, bueno, hacen tango, pero seguro que le meten otra cosa. Pero eso, claro, sí. O sea, voy a explicar mi caso particular. Por ejemplo, yo empecé a tocar tango a los 15 años con mi viejo, que es guitarrista de tango, y mi abuelo, que también es guitarrista de tango, que acompañó a todo el mundo. No podía fallar. Y que son, o sea, recontra tangueros, y yo empecé sin querer a tocar tango. Y de eso trabajo, digamos, yo acompaño cantantes de tango en mis tiempos libres. Y después tiene esta banda. Claro, y mi idea, o sea, yo soy de La Plata, mi idea de venir a vivir a Capital era buscarme una banda como decir, bueno, esta es mi banda de rock, bueno, mi banda de tango, con temas propios, todo, pero yo aparte, paralelamente, o sea, acompaño, canto, o sea, hago el trabajo que han hecho muchos músicos a lo largo de la historia del tango, ¿no? Que es, bueno, trabajaba en tal orquesta, o sea, eso como que se viene siguiendo. O sea, me puedo comparar con mi abuelo hace 50 años. Eso es re loco, porque seguimos haciendo medio el mismo oficio. Como que era, claro. Pero a la vez, o sea, mi abuelo no tenía esa búsqueda de, bueno, voy a componer mis temas, no sé qué. Y o mi viejo tampoco lo tuvo, pero por ahí en otro estilo. Y ahora yo siento que estoy como atravesada, qué sé yo, por rock, banda de, no sé, a mí me gusta también otra música, que yo tengo otras bandas, jazz, toco cumbia, qué sé yo, un poco de todo. Y medio que también va por ese lado la búsqueda. O sea, cosas que nos pasan ahora, muy distintas a lo que le han pasado generaciones atrás. Entonces, eso también es lo que queremos mostrar con una formación nueva. O sea, el tango que hacemos es el tango de hoy. No es que hacemos tango del 50 ni del 70. Es como, tenemos otra cabeza y estamos parados en otro lado. Así que... Perfecto. Bueno, el tango también es, en su momento, en su origen, estuvo muy ligado a su temporalidad, digamos. Claro, no, ni hablar. No se despega y me imagino que hoy no hace diferencia. Ponerse el traje y cantarle a lo mismo que se le cantaba hace 50 años es una locura. No tiene sentido. Que se hace mucho. Sí, pero a ver, tenía todo un contexto. A ver, las letras tenían que ver mucho con la época, con lo que se vivía, el contexto social, o sea, de dónde surgían los cantantes, los compositores. Entonces ahora cantarle desde otro... Nada, muy, muy forzado, me parece. De hablar, sí, para mí también muy forzado, pero bueno, se sigue haciendo y hay un montón de lugares de tango que se encargan de seguir haciéndolo. Por eso a veces cuesta meter un grupo de tango propio. Ahí está lo que te iba a preguntar. Claro. Si, justamente si el circuito, ¿cómo les resultaba para insertarse? Porque, o sea, hay dificultades para tocar en general. Y sí, y más haciendo este estilo de tango, digamos, que por ahí la gente siempre pide que toques lo tradicional, los tangos clásicos, digamos. Entonces, por ahí hay poco circuito para esto. Eso quería ir a preguntar, ¿no? ¿Cómo haces para meter algo nuevo cuando el tango tiene una historia de 80 años, 90 años de existencia y vos querés meter algo nuevo dentro de un género que está tan viciado de no viciado desde el punto de vista de que ya, sino que ya está como, da la sensación de que no hay nada nuevo por hacer, ¿no? Claro, bueno, hay ahora la verdad que es una época que hay muchos grupos así haciendo cosas nuevas, por suerte, que bueno, algunos nacen, arrancan, se separan, otros siguen, es muy difícil sostener un proyecto porque por eso mismo que, bueno, recién hablábamos de que no hay lugares para tocar. Nosotros, para poder tocar, tuvimos que hacer un teatro. El teatro donde vamos a tocar y donde ensayamos con Alto Bondi es un teatro que está hecho en cooperativa de músicos y actores, porque no hay lugares para tocar. Ahora, si querés hacer un grupo de música, no solo que tenés que hacer arreglos y todo, sino que tenés que levantar un teatro. Claro. Eso es porque no hay lugares para tocar, salvo que vos estés, viste, tenga tu tío que es intendente de Calamuchita y a tocar en cualquier lado. Te va a llevar al festival de Casa de Ballenas en Calamuchita. Y pero si gran no, festival igual es. Sí, yo igual. Vamos a ir, ya lo tenemos. Es mi tío. Ese, claro, sí. ese es el tío de todos. Pero bueno, entonces, justamente el teatro este también está bueno porque hay toda una movida en el Teatro Goñi, que es una movida under de bandas que están surgiendo, como nosotros, como Ciudad Baigón y como Astillero y como otros grupos que están haciendo su propia música y están eso, rompiendo un poco los esquemas. O sea, el tango es cierto que está... A veces a los músicos de tango le cuesta decir al carajo. Creo que hay varios que lo están empezando a decir y está empezando a surgir algunos grupos interesantes, ¿no? Que ya tienen como su propia... Creo que mismo escuchando nuestro disco... no nos parecemos a nadie. No sé si eso puede ser una virtud o no, pero en este caso creo que es algo concreto, digamos, que no vas a decir, uy, son igual a Piazzolla o es la orquesta de Trollo o se están pareciendo a tal grupo nuevo. Hay bastante de música rioplatense y de ritmos como muy ligados al que no estaban tanto en el tango, pero que están bastante en los temas. Y bueno, y después hay también eso, lo que decía, ¿no? Hay otro tipo de algunas ciertas armonías, cierta forma de frasear, cierta forma que está robado un poco del tango viejo y un poco tiene condimento actual.

Exactamente. Y, bueno, ¿quién no ha tenido uno y se ha recuperado, no? Exactamente. A propósito, queríamos reiterar en las vías de comunicación 4307-0251, 4300-5967 para nuestros oyentes, los que quieran llamar y ver si se ganan el par de entraditas para ir a ver Alto Bondi este sábado en el Goñi, lo pueden ir haciendo después que nosotros les digamos, pero ya saben que nos tienen que llamar a la radio. O por otro lado, pueden comunicarse con nosotros por el Facebook, que es Sobredosis de PPT, o por el Twitter, arroba Sobredosis PPT, sin la D. Hay gente que se está comunicando con el Facebook. ¿Qué dicen? Sí. Y por ejemplo, Natalia Lagos, que es la cantante de Alto Bondi, dice que tengan cuidado, que tengamos cuidado con lo que están diciendo, y que está pidiendo una colecta de pilcha para Alto Bondi. Vamos a ver qué le podemos conseguir. Y después había, bueno, otras personas que les gusta. Los vamos a seguir pasando durante el programa. Otras personas que les gusta lo que estamos haciendo. Queremos avisarle también a la audiencia que Alto Bondi no está en el programa Fractura Expuesta de la Radio de las Madres. Queremos avisarle, por más que estén haciendo... Ah, mirá, las madres están buenas que parecían, ¿eh? Por más que estén haciendo propaganda por Facebook, por redes sociales, Alto Bondi está en Sobredosis de PPT, no en Fractura Expuesta en la Radio de las Madres. A ver quién tiene más derechos humanos, ¿eh? Exactamente. No, le mandamos un saludo también a los chicos de Alto Bondi que están en el programa de la Radio de Madres. Me parece muy bien que estén difundiendo el material que tienen para presentar porque está muy bueno. Pero ahora está la sección de La Turca. Y La Turca nos viene a hablar sobre... La Ley de Semillas. Mira vos. Porque contame. Estamos volviendo y retomando la sección Amigos del Planeta que empezó, ¿te acordás? En el... Con Juan Manuel Ortúzar. Bueno, después del delirio de Alan... Si yo tuviera la voz de Michael Jackson, te encantaría. Estaría buenísimo, la verdad que yo te pondría acá a que cantes un tema todos los programas. Bueno, no sé si ustedes saben, pero hay una ley de semillas que se está intentando sancionar desde el año pasado. Sí, hay muchas... Hay cuatro proyectos. Igual. Sí, hay muchas vueltas. Puede ser que los cuatro proyectos sean... No voy a ser malintencionado porque a mí, saben que a mí no me gusta, pero puede ser que los cuatro... ¿De alguna manera tenga una visión más privatista? Pero por favor, en este país nacional y popular... No quiero creer que haya... No, nada, no voy a decir más nada. No entiendo, pero por favor. ¿Qué quieren privatizar? A mí no me cierra eso en el país, en la soberanía nacional... Te voy a decir una frase de un... El esquema de privatizaciones no me cierra. Te voy a decir una frase de un menemista que alguna vez acuñó que fue... Nada de lo que iba a ser del Estado será de quedar a manos del Estado, así tal cual. Pero yo no entiendo de dónde sacaste esto, porque en el 2003 Argentina echó a Monsanto, por ejemplo. Sí, pero Monsanto no nos embargó, puede ser que nos frenó barcos. Nos frenó barcos y nosotros le ganamos un juicio en la Corte Europea. Claro, te ganamos, toma todo. Y Monsanto no tenía nada que decir. Monsanto, te ganamos el juicio, venía a contaminarnos con agrotóxicos. Claro, más o menos una equivalencia sería, toma Clarín, te cagamos con la ley de medios, tomá la parte nuestra de papel prensa. Tipo, claro. Más o menos así sería. O tomá Clarín, te vamos a cagar con la ley de medios, pero tomá todo multicanal y cablevisión, hacé lo que se te cante el orto. Bueno, boludo. Te regalo Telefónica, era. Sí, no, claro. Tenés que entender cómo es la política vos, no entendés nada. La coyuntura es la mejor palabra que escuché en estos 10 años. Lo que pasa es que entre el 2003 y el 2012, digo bien, hay 9 años de diferencia. Y hay que tener en cuenta el contexto histórico. Por ejemplo, lo que hizo Néstor, Cristina lo puede poner en duda, ¿por qué no? De hecho... Ahora, la que sabía no era ella. Cuando él estaba, la que sabía era ella, entonces... Y no, sí, seguramente la que sabe es ella. Mira, tiene la posta. Mira lo que acaba de hacer. Mira, además, no, hay algo. No lee los diarios y te gobierna igual. Hay algo que es muy interesante. Sí, hay algo que es muy interesante en ese sentido, que es el hecho de. ¿Cómo se llama? De que. Bueno, sí, está bien, Alan. Exactamente lo que iba a decir se me fue de la cabeza. Pero era muy interesante. Eso es por traer vino todos los miércoles. Sí, yo igual me consta, no lo dijo, pero era muy interesante. Sí. Seguro. Bueno, como te estaba diciendo... No me acuerdo, te lo voy a decir y vas a ver que era genialidad. Bueno, como te estaba diciendo, en el 2012 Cristina deshizo gran parte de lo que se logró en su momento con Monsanto al hacer un par de acuerdos comerciales y volver a traer las inversiones de la empresa a la Argentina. Vamos a escuchar primero a nuestra querida presidenta. Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos, también en repatriación de científicos hacia la Argentina y fundamentalmente también en respeto a las patentes. Como ahora nosotros también hemos logrado patentes propias, nos hemos convertido también en defensores de las patentes. Aquí tengo y la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. Así que una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, en materia de maíz, con una nueva, semilla de carácter transgénico que se llama Intacta. Me explicaba recién la gente de Monsanto que este maíz que va a ser sembrado va a permitir que si se rota la tierra con este maíz y luego con soja, el aumento de la productividad de la soja siguiente es de un 17. Importantísimo que se aumente la productividad de la soja y del maíz, no importa, que le pase a la tierra no es lo importante. No importa si estamos usando glifosato o si las poblaciones... ¿Perdón? Glifosato. Glifosato. Perdón, dije mal. Glifosato. No, Gil es el que usa la tierra después. El glifosato es el Gil. Giles son los que están abajo. Claro. Los que están abajo de los aviones. Bueno, no importa si después se usa en glifosato. Esto es como la discusión de autogestivas y autogestionadas. Pero no importa. No hagas que te sintamos, por favor, sí. Sí. Te decía que lo que estaba diciendo la presidenta era que la productividad de la tierra se aumenta un 17%, más allá de lo que le pueda suceder a la tierra, que en parte va a explicar el doctor Raúl Montenegro de la Fundación por la Defensa del Medio Ambiente, porque esta semilla intacta, que es resistente al glifosato y otros pesticidas, es potencialmente dañina, para variar en la historia de Monsanto. La Intacta es un evento transgénico que tiene 5 genes apilados. Es el primer semilla que va a tener 3 genes, son 2 genes para insectos y 3 para plaguicidas, pero viene con algo más adentro. No solamente va a ser resistente a glifosato, sino que también va a ser resistente a glufosinato, que es el nuevo plaguicida que pretende introducirse. Es decir que esta nueva semilla transgénica es parte de lo mismo, digamos, no cambia mucho. Más allá de la productividad que potencialmente se aumentaría, y sí, seguramente, la tierra se sigue dañando y ni hablar de los alimentos. Hay un tema legal en este proceso, que es que ¿qué es reconocido y qué no como propiedad intelectual? Ahí está, es un tema que te iba a preguntar, porque el tema está entre las empresas y los pequeños agricultores, está el llamado uso propio de la semilla, y que se debate también sobre quién creó una semilla y la aplicación. Es una ley muy... Sí, o sea, hay dos formas de reconocer como propiedad intelectual a una semilla. Una es el derecho de obtentor y la otra es las patentes. Sí. En resumidas cuentas, yo no me quiero entrar en temas legales, pero en resumidas cuentas, algo que se viene usando en Argentina, que es que el productor pueda tener acceso a sus semillas, guardarlas y producir... Que es un proceso igual mundial, o sea, es un proceso histórico. Es un proceso aparte, más allá de mundial, histórico o tradicional, es lo natural de la tierra, es claro, el ciclo de cada semilla. Increíble que haya propiedad intelectual sobre una semilla. No, pero lo que logran los Monsanto u otros es que te alteran un montón de cosas y después ellos, es propiedad es de ellos. Es una creación de ellos. Sí, cualquier variante, o sea, varían algo cuasi natural y ya es de ellos porque lo modificaron. Y aparte que las variaciones se dan naturalmente y se dan en todas las semillas. No es una casualidad que siempre lo patentan ellos. Y sí. Es decir, que cada vez que... aparte, no solamente es el tema de la semilla. Una vez que la semilla fue, digamos, propiedad o invención de Monsanto, toda la planta y todos sus productos es propiedad de Monsanto. Entonces, si los agricultores quieren obtener algo o quieren comprar esas semillas, le tienen que pagar unas regalías a Monsanto. Es decir, te compro las semillas para poder yo comercializarlas. Esto es justamente lo que se le negó a Monsanto en el 2003. Que ahora se quiere volver a retomar y muy, muy sigilosamente, digamos, se está intentando legalizar a través de unas modificaciones a la ley de semilla, que en el 2012 fueron llevadas al Congreso, pero se trabó, quedó en stand-by, y a partir de ahora se empiezan a empezar a hablar de vuelta. Bueno, pero ahora que salió la ley de medios, como que avanzamos, quedaron, viene esto, viene el aborto después, y estamos, está ahí, está como esperando para salir. Claro, sí. Es cuestión de eso. Yo te voy a citar... Bueno, pero si viene el aborto, está difícil que espere para salir, ¿eh? Bueno. Es la idea que no. Es la idea que no sale. Bueno, te voy a nombrar una entidad que posiblemente conozcas, la UPOV. La tenés sí. ahí. Es una entidad que me pareció maravillosa. Quiero hacer mi aporte, por ahí te estoy arruinando tu sección, pero... No, para comentar. Nada, lo tenía previsto. La Unión Internacional para la Protección de Utensilios Digitales. ¿Tenía previsto que te arruine la sección? Claro. Sí, tenía muy previsto. La tenía Unión muy en cuenta. La Unión Internacional de Protección de Utensilios Vegetales, que vos lees el nombre, yo cuando estaba... Hice mi investigación, ojo, Google es investigar también. Está muy bien, vas muy bien, yo te tomo. Bueno, y vos decís Organización Intergubernamental, Protección de Utensilios Vegetales, y vos vas alineando y decís, estos son los buenos. Y después resulta que para ellos, protección significa privatización. Entonces, digamos que eso, o sea, yo vi lo UPOV tiene UPOV 78, una reglamentación, otra del 91, totalmente privatista, totalmente pro empresas. Argentina es signatario de la 78, igualmente. Sí, hay otros países de Latinoamérica que están en la 91, sí. Son todas una más, más garca que la otra, ¿no? Pero explícame qué influencia están teniendo acá estos muchachos. Y estos muchachos son la parte institucional, digamos, que hace y presiona junto con Monsanto para que Argentina se someta a esas leyes que son internacionales. Estas leyes, además, está decir que son absolutamente irrisorias porque le ponen una propiedad intelectual a lo que es de la tierra, como venimos diciendo. Pero como ya están establecidas, están institucionalizadas, son internacionales y tienen todo el apoyo de las grandes corporaciones... En los Estados Unidos y en las Europas hacen esto. Sí, sin claro, si lo hacen en el primer mundo, ¿cuándo vamos a tener una mentalidad de progreso? Sí, falta que terminemos. Nosotros, los argentinos. Según la presidenta, esto es algo que yo me llama siempre la atención y quiero aclarar. Viste que parece que la presidenta a veces tiene como un problema de proposiciones. Digamos, en el audio que escuchamos hace un rato... Ella decía, muy orgullosa, que Argentina estaba avanzando en materia de tecnología agropecuaria. Ahora bien, un avance de Argentina no es lo mismo que un avance en Argentina. Esto es un avance de Monsanto en Argentina, que no es lo mismo que un avance. Y avance no es lo mismo que invasión, no. Invasión es otra cosa. Igual tengamos en cuenta que siempre que se habla de crecimiento de la economía de un país, se está hablando del crecimiento de la economía de los empresarios de ese país. Y sí, de la clase dominante de ese país. No estamos hablando del crecimiento del país. ¿Sabes a quién me remite esta UPOV que citamos? Bueno, vamos a decir, no me quiero meter en el terreno porque está muy dañada la libertad de expresión en este país. Pero es como el CIP en cuanto a los medios. No te metas en el terreno, sí, no te metas en el terreno porque tiene glifosato. Claro, CIP con Clarín y los grandes medios que están diciendo no a la libertad de prensa. Es una organización disfrazada de ente regulador y que está bregando por la libertad de expresión. Bueno, acá están bregando por la libertad, los cultivos, bla, bla, bla. Y son un organismo creado para las empresas, nada más. Pero le dan toda una beta humanística. Sí, que... y de paso te tira abajo toda la soberanía alimentaria y toda tu tierra deja de ser mía y deja de ser tuya y tus productos pasan a ser míos. Claro, además, voy a hacer otro comentario en tu sección del invado, sí. Como Monsanto, más o menos, ¿eh? En este país generamos comida para más o menos 400 millones de personas, digamos, se genera. Entonces, lo supuesto, una de las excusas para que Monsanto esté acá y utilice métodos más rendidores es el hecho de poder generar más. Sí, aparte, no necesitamos nosotros generar más. Ni hablar de... Vos decís es una de las excusas. La excusa que te pone Monsanto a todo esto es el glifosato no es dañino. Y te sostiene eso. Más allá de que el aumento de las personas con cáncer es... sumamente alevoso, a Monsanto no le interesa darte explicaciones. No, obvio. Toda esa cuestión de nosotros tenemos una producción alimentaria importantísima y que no necesitamos más producción ni nada por el estilo, no claro, le interesa. Porque una de las excusas siempre es lo rentable que es todo lo que va a permitir de obtener más alimentos. Entonces somos un país que necesitamos más alimentos. Sí, gracias. Sí, es lo que vamos a aumentar la producción en 17%. Sí, pero sí, eso lo va a aumentar. Sí, pero eso lo va a aumentar Monsanto en sí, además, instancia. Si aumentaron los alimentos, y está bien, igual pensemos en términos de rentabilidad. Si aumentás la cantidad de alimento y matás un montón de gente, sí, no me sirve mucho, nada. No, pero hay mucho más alimento por gente. Sí, tal cual. O sea, es un indicador que va a subir ese. Tiene que ver con un modelo que se corresponde con una idea de eficiencia, que tiene mucho que ver con este capitalismo, medio imperialismo con el que estamos transitando. De hecho, el doctor Raúl Montenegro, que es de la FUNAM, que hace un rato lo estábamos escuchando, explica un poco esto que está sucediendo. El sistema productivo actual en Argentina es también megaminería, solo que en distinta forma. ¿Megaminería en qué sentido? En lugar de extraerse oro y plata, lo que se están extrayendo son nutrientes. Entonces, de la misma forma que en Veladero Barrigol extrae, por ejemplo, oro y lo envía hacia afuera, en este caso es algo bastante parecido. Directamente el agua se pierde acá, los plaguicidas contaminan el suelo, el ambiente y la gente acá, y ellos terminan teniendo el recurso al final del día. Bueno, esto es muy importante lo que decía Montenegro, porque los recursos y todo el gasto y los costos de realizar y llevar a cabo empresas como Monsanto se pierden en un territorio que se gana en otro. Y es muy claro esto. Sí, igual, a ver, va más allá de, o sea, es una cuestión natural, es una cuestión de políticas, de cómo encares las políticas naturales y de cuidado del territorio. Pero es una cuestión que no vamos a ver, tú no te vas a decir que exagerás y todo lo que vos quieras. Cuestión de soberanía. Es una cuestión de cómo, a ver, plantarse ante los monopolios y todas esas cosas que nos encanta escuchar. Plantarse ante los monopolios y la defensa. Bueno, como se está hablando toda la zaraza de la ley de medios, que no estamos diciendo que es una zaraza, pero estamos hablando del discurso que hay alrededor de. Entonces, plantarse ante organismos internacionales financieros, plantarse ante los monopolios, plantarse. Bueno, esto es abrirse gambas ante el poder, uno de los poderes más fuertes que hay. Abrirse gambas totalmente. Incluso cuando ganaste un litigio vos, vas corriendo a pedirle que por favor vuelvan. Sí, no, y aparte, algo básico. A mí me encanta lo que pasó con la ley de medios, me parece un avance y me parece perfecto. Pero por la ley de medios y sin la ley de medios no está muriendo gente. Y esto es importante, porque en la cuestión de alimentos transgénicos o modificados genéticamente, ¿cómo que no? ¿Qué? ¿No se está muriendo gente porque no salía la ley de medios? Y no. Sí. No, claro, TN podía desaparecer, pero desaparecido no es lo mismo que muerto. Yo voy a perder Fivertel, pero bueno. No, no me hagas eso que Pino se pone como loco si le cortan Fivertel. No, menos mal, pero yo creí que se estaba muriendo un montón de gente por culpa de Clarín. Te estaba muriendo. Y ahora con la ley de medios se acababa todo eso. Ah, bueno, menos mal. Bueno, con Monsanto sí parece, ¿no? Sí, con Monsanto. Hay un montón de gente que está teniendo cáncer, chicos que están naciendo con malas formaciones. Y bueno, esto no se hace nada. Entonces es como que hay un discurso de plantarse en frente de los monopolios, pero por otro lado hay prioridades que no se están respetando. Convengamos que tenemos un gobierno que tiene justamente el discurso que vos decís, pero la contaminación ambiental es una deuda bastante interesante y justamente es que, digamos, lo más cuestionado y lo más cuestionable es que es generada por monopolios extranjeros que son, digamos, que tienen antecedentes en otros países de haber contaminado y de haber saqueado y de haber provocado grandes problemas de salud en poblaciones de otros países. Sí, hablando de antecedentes que vos decías recién, mencionabas. Un antecedente que a mí me parece súper interesante es el de la gente naranja, que Monsanto es una de las empresas que ayudó a generar un hibricida, creo que se llama hibricida, no quiero mandar cualquiera, que ayudó en la guerra de Vietnam a tirar abajo las cosechas de los vietnamitas para que no pudieran alimentarse ni tampoco pudieran esconderse. Sí, bueno, igual ahí te da la pauta lo que es Monsanto, te hace mierda todo. O sea es una historia. Le dan un uso útil a destrozar cosechas, pero ¿qué son eso? Para eso tuvieron los Vietcong, los combatientes vietnamitas, tuvieron que idear todo un sistema de túneles que no sé si se acuerdan, la presidenta estuvo recorriendo creo que el año pasado. Sí, sí, sí. No sé si se acuerdan, con el gorrito. Una genia. Una genia. Parece que les metió una servicio de Monsanto en los túneles a los vietnamitas. Tomá, si tienen otra guerra con Monsanto no van a joder. Monsanto no se jode. Bueno, ya está. ¿Está todo? ¿Ya está? ¿Te descargaste? Hoy me descargué. Hoy tenía ganas de agarrarlos a todos los amigos del planeta y darles un abrazo. Ya perdimos otro auspiciante. Bueno, vamos a la tanda y ahora enseguida volvemos con algo, destrozando otra empresa. Kinevia, lencería, velerinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje. pola leg de algodón y encaje, boxer de mujer, corpiños deportivos, nevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368 a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medioutlet.com.ar 4523-1175. Seguinos en Twitter. twitter.com/radio@ Por cada hincha de Vélez hay una cancha llena. Por cada cura en el mundo hay un niño que crece feliz. Por cada radical que gobierna hay una persona brillante. Por cada esclava de la esposa de Macri hay un boliviano que va a conocer el mar. Por cada programa de Mariana Fabiani un nuevo libro se edita. Por cada invasión estadounidense un chico va armado al secundario. Coca-Cola es sentir de verdad. Seguimos en Sobredosis de PPT, son las 23.02, 23.01 según la televisión pública, 21 grados 5 de sensación térmica. Qué lindo. Y estamos tomando un fernecito, un vinito, seguimos con la gente de Alto Bondi, pero antes tenemos que pasar un par de chivos. Por favor. El primero, acá nos está acercando el amigo Diego Quagliarello, que nos está escuchando, que nos dice que somos unos genios, pero además nos está diciendo que el viernes... este viernes, primero de noviembre, hay un fiestón en el Salón Real, Sarmiento 1272. Es una fiesta de amigos. Van a estar tocando un par de bandas, como son, por ejemplo, Oropel Mors y Tapones de Punta. Van a haber proyecciones de otras bandas y una banda de gente amiga para divertirse y ponerle el pecho a la lluvia de este fin de semana, porque parece que se viene jodida la lluvia. Feliz cumpleaños a Anael Bolzán, nuestro productor. Parece que se viene jodida la lluvia y Diego nos está diciendo que tenemos para sortear dos entradas a la audiencia, a la gente que nos quiere llamar al 4307-0251, 4300-5967, podemos estar sorteando dos entradas. Sí, no hace falta que salgan al aire, no tengan miedo, pueden hablar con la producción y le dan las entradas igual, no es el miedo de, tengo que salir al aire, no, pueden hablar. Tienen que salir al aire y cantar una canción de Oropel Mors. Y si bueno, no llaman, me las quedo yo. O de Alto Bondi. No vale que sea la cantante. Claro, la de Alto Bondi, las de Alto Bondi también puede acreditar. Si canta dos canciones, se puede llevar las entradas para el sábado para ver Alto Bondi en el Goni. Nosotros tenemos temas muy conocidos como La Felicidad y otros así. Exactamente, una muchacha y una guitarra. Claro. Está bien. Por ejemplo. Bueno, y el otro chivo que es necesario pasar para mí y que no se contrapone con los horarios, con la fiesta que nos está comentando el amigo Diego, es que este viernes, a partir de las 17 horas aproximadamente, va a haber un festival en Plaza Jusey. Un festival organizado por la Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, ¿no? No nos olvidemos que la Correpi está impulsando el juicio por la detención y el asesinato de Walter Bulacio. Y bueno, van a estar haciendo un festival el primero de noviembre y van a estar tocando bandas del fuste de Dos Minutos, Las Manos de Filippi, Asesinos Cereales, La Chusma, Prisioneros Verdes, Jamaicaderos, Mac Asterisco. Así que bueno, nos parece importantísimo poder estar el viernes un rato, por lo menos en Plaza Jusey. Llevamos una bandera nuestra, van a ver la bandera de Soles y PPT. Vamos a llevar la bandera, sí. Vamos a estar juntando firmas. Ah, mira. Juntando firmas. Vamos, no sabemos para qué, después le ponemos arriba el membrete de lo que va a ser. Vamos a juntar firmas para pedirle a la policía, por favor, que no mate más chicos, que no mate más jóvenes, que no reprima más manifestaciones sociales y que, de ser posible, no viaje más gratis en el bondi ni coma pizza gratis. Sí. O por lo menos juntar firmas de gente que no quiere ser baleada por la policía. Y bueno, todos estos, por favor, no los cagues a palos, se la damos a la policía. Exactamente, así que no, bueno, me parece muy importante poder difundir esta información de la gente de Correpi el viernes, este viernes que viene ahora, a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Jusey, ahí en Córdoba y Junín. Vamos a seguir con Alto Bondi antes de que no puedan responder más por los efectos de el etílico que les estamos... Es alcohol etílico esto que nos dieron. Sí. ¿Eh? ¿No te gusta? Vamos a pedirle a nuestro productor que compre un vino de calidad. Por favor. Sí. De lo, que tenga dos dígitos el precio, por favor. Navarro Correa, por favor. Porque ya se empieza dos a dos dígitos que no sean decimales. O sea, antes de la coma, dos dígitos. Gracias. Sí, igual cuidado, porque dos dígitos pero son 10 pesos. 0,7, o sea. 0,7 son dos dígitos, te dicen. Claro. En el día me dijeron que era el mejor que tenía. Me voy a retomar ahora con Noelia y con Gabriel algo que estuvimos hablando fuera de aire, que queda re bien decir que hablaste fuera de aire, parece que los entramados del programa de radio, sobre lo que les suelen preguntar, lo que les encanta que les pregunten al aire y todos los clichés de la nota boluda que les hacen. Contanos, Gabriel, ¿qué es lo que te encanta que te pregunten en una entrevista? No sé por qué siempre que hago una entrevista a la gente le gusta saber qué color de calzón uso. Y... yo nunca sé, ¿viste? Entonces me tengo que poner desnudar y es toda una cosa muy... Pero porque sos una persona enigmática y eso despierta también preguntarte, ¿no? No, en general lo que te preguntan es... La típica pregunta ahora de Tango Joven, que hacemos Tango Joven, que parece que tocamos como el orto, ¿no? Porque Tango Joven, que bueno, pibes que están arrancando y ya somos grandotes nosotros, ¿viste? Ya estamos pasando los 30 algunos, otros arrimándonos y ya venimos tocando hace 10 años, pasamos por toda la tanguería de tango... Estuvimos con lo, o sea que lo de tango, esa pregunta la, gusta, o sea, si la quieren hacer ahora en la asociación al tango con la vejez, o sea, si sos pendejo no podés tocar más o menos. Claro, más de 80 sos bueno. Igual la banda Alto Bondi se formó hace no mucho tiempo. Hace 2 años y medio nos formamos, claro. Pero antes somos todos músicos que venimos tocando de otros proyectos anteriores y él tocó en la orquesta típica Ciudad Baigón, claro. Yo he visto en vivo. Y sigue otro de los integrantes de la banda también estuvo en Baigón. Claro, Nacho, el bandoneonista, y yo estamos en Baigón. Germán también, el contrabajista. Bueno, alguna vez vamos a hacerle una entrevista a la Baigón. Porque sí, son. Pero ponete bigote postales. Cuando venga. ¿Sabes? Ponete un bigote. Posta una... que yo los vi en vivo y son muy grosos. O sea, somos grandes. Estuvieron de gira en Europa este año. El año pasado hicimos dos giras. Fuimos varias veces así allá y bueno. Sí, la verdad, que somos, sí, la verdad que somos grosos. Sí, además ustedes... Claramente, pero estamos hablando de Alto Bondi. No, bueno, no, y sí. No, te decía que además ustedes son todos estudiantes de conservatorio, de música. Yo estuve leyendo un poco sobre ustedes. Sí, somos todos ex estudiantes de conservatorio. Bien. Creo que todos supimos fracasar en el conservatorio a tiempo. Es una buena... Hay gente que no fracasa a tiempo, se recibe y después no se dedica... Perdió el momento. Claro, claro. En general para ser buen músico tenés que dejar el conservatorio. Es como que... Yo hice un año de conservatorio para poder dejarlo nada más. Tenés que seguir tu camino, digamos. Sí, sí, sí. Creo que en general la música popular, el conservatorio en general tiende a formarte como músico clásico, que a nivel técnico sirve, pero bueno, igual el conservatorio es como un tema aparte. Podríamos estar una hora hablando de las falencias. Bueno, no tenemos nada, así que seguí hablando del conservatorio. Bueno, si no hay nada para hablar... Bueno, te quería decir, el primer año el programa del primer año del conservatorio tiene teoría musical, tiene clave de composición y bla, bla, bla. Y así podríamos seguir. Bla, bla, bla, contenido, muy pronto. No, bueno, pero digamos que no hay un lugar quizás muy claro para la música popular o para ciertas cosas más. La música popular siempre, por suerte, se formó tocando, ¿no? En general hay que tener cierto nivel técnico, pero en general la música popular es tocar. O sea, hay tipos que llegan a un nivel técnico muy alto y no te mueven un pelo. Claro, está siempre el debate entre la digamos, lo académico y, bueno, salir un poquito a la calle. Claro. O sea, siempre está esa dicotomía. Bueno, está bien, estás acá, sos un bicho que se la pasa puliendo la técnica. Ahora, si no sabes cómo llegar a la gente, tenés un problema. Y eso se ve asomando un poquito la nariz para afuera. Pasa en todas las artes, me parece. Sí, yo justamente quería ir a eso porque el tango también tiene eso de la práctica y la cotidianidad de todos los días, que no es una cosa que se queda muy en lo abstracto de la música, que quizás otros géneros tienden a ir más. Por eso te lo preguntaba. Claro, dudas. El tango es algo que, si está bien hecho, uno tiene que olerlo en la calle. Vos la música de Piazzolla la escuchás y sentís como la década del 70, la del 80. Escuchás los tangos tradicionales y sentís 40, 50. Gardel, y también vivís como el principio del siglo. El tango es algo que todos vivimos, que vos, si escuchás tango y realmente te representa, sentís que es la música que estás viviendo en la calle. Me parece que pasa un poco eso, ¿no? Aunque sea, a mí me pasa. Hay una reconversión del lenguaje. Digamos, el tango se caracteriza por un lenguaje rabaquero, digamos, lunfardo. Hoy hay un lunfardo nuevo del que se pueda nutrir el tanguero nuevo. Digo, es también una necesidad del tangue, del que hoy hace tango, utilizar el lunfardo como un recurso. ¿Como un recurso de composición? Sí, o sea, el nombre del grupo ya es una construcción lunfarda. Digamos, Alto Bondi es una construcción del lunfardo actual, digamos, moderno. Claro, no es un lunfardo tradicional. Eso no existe, no. Es una forma nueva. Después, cómo se inserta el lunfardo en las letras. Obviamente que en el lenguaje está, lo tenemos todos. Después, en las letras, bueno, es más complicado, quizá. Hay muchos que escriben y que ponen palabras lunfardas de las de antes, ¿viste? Y queda medio un engendro. Nosotros estamos como en búsqueda, ¿viste? Es una búsqueda que cada uno va viendo para dónde le tira, si quiere más lunfardo, menos lunfardo. O sea, estamos muy influenciados por la música del rock, por el pop que hubo acá, por las grandes bandas que hubo acá, que tampoco tenían lunfardo, quizá. Exacto. ¿Cómo es el proceso de composición? ¿Se juntan? ¿Viene uno con una idea y la van puliendo entre todos? ¿Viene uno con una idea y es esto es así y lo vamos a tocarlo así y después me dices si salió bien? Mira, lo bueno del grupo, por ahora, siempre, viste, uno nunca sabe, yo por las dos cruzo los dedos. Pero lo bueno por ahora es que, digamos, todos estamos componiendo de distintos lugares. Algunos escribimos letras, otros escriben los temas, otros laburan los arreglos. Como que está bastante, y mismo los temas se pasan un poco de mano en mano. Uno hace un tema y se lo pasa a otro, el otro le dice, no, esto es una mierda, hagamos otra cosa. O bueno, está buenísimo, y se va así laburando un poco en conjunto, que es algo que no es muy habitual. En general, en los grupos de tango pasa mucho, y creo que en general en los grupos, no sé si tanto en las bandas, pero en los grupos de tango pasa bastante que hay una cabeza musical clara, claro, que el grupo es su cabeza, su proyecto y su estética. En Alto Bondi es como que estamos en la búsqueda de una estética más colectiva. Más colectiva, claro. Que, bueno, creo que más o menos es lo que se puede ver plasmado en el disco. De alguna manera eso evita ciertas cuestiones de tener ciertos problemas con cuestiones de personalismo y con de ego, luchas de egos dentro de la banda. Y por ejemplo, ¿los temas están todos registrados grupalmente? ¿O se valora quién lo presentó, quién le dio más arreglos? Porque eso es un tema de problema para componer. Claro. Cuando registrás, digo, porque por ahí hasta que no registrás no hay problema. Los temas están registrados en general, el tema lo compuso alguien, o sea, es de alguien, y después el tema circula y uno le va cambiando cosas, pero los temas, o sea, ahí hubo uno que escribió la letra y después de la letra quizá a alguno no le gustó algo y se labura, pero en realidad, o sea, cada tema tiene autoría. Igual en el disco nosotros ni pusimos quiénes son los autores porque ni nos acordamos. Pero no, a la hora de registrarlo, los registramos, sí, con nombre y apellido. Están registrados los temas, si alguien lo quiere robar ya están registrados. No, pero el tema es eso. Porque de alguna manera, esto lo que yo siempre me pasó de leer en grupos, es que hay una cierta tirantez a veces a la larga cuando se mete más temas de uno que de otro, cómo se firman, cómo se decide, porque viste, si es algo colectivo termina siendo más fácil en algún punto. Hay gente que no tiene ganas de ceder lo que considera un tema propio. Viste, hay miles de criterios para juzgar la música, la letra, el arreglo, la modificación, el tema inicial. Entonces puede llevar a... Es un tema de que genera discordia. Sí, sí. La clave, por creo que la experiencia que tenemos de tocar en grupos, es que el que no cede no funciona, digamos. Para funcionar en grupo todos tienen que bajar un poco la cabeza y mostrar las cosas y dejar que los otros modifiquen. Y un poco por ahí, me parece. Sí, no, además no. Para no imponer una claro. Pensamiento por sobre el otro, sino generar una identidad más de grupo. Y de eso se trata acá, un grupo, una banda. Claro. Claro, viste que a veces hay grupos que descansan en una persona que compone, es como, bueno, ya está, compone uno y chao, problema. Hay que ponerle el nombre de ese personaje a la banda y chao. Bueno, sí, solitario. Pero viste que hasta que los demás se animan, también claro. hay etapas donde hay gente que no se anima a componer de entrada y claro. Cuando ve que puede, va colando y es un temita a veces con lo, cuando sobre todo tenés que elegir 10, se puede tornar. Claro, porque de última, no armés una banda, contratá músicos claro, para que toquen lo que vos quieras. Claro, hay gente que forma una banda porque no puede conseguir músico, pero en el fondo el objetivo que subyace es ese. ¿Estás contando unas empanadas y vino? ¿Conseguís músico? Sí, a nosotros que... por empanadas y vino vamos a tocar a cualquier lado. Así que... bueno. De hecho, vinieron a hacer la entrevista. Hoy. Nosotros no pudieron traer los instrumentos, pero bueno, tenemos una mesa a la cual le pueden pegar tranquilamente. Ya, si son musiquitos. Se trajo una melódica. Ese cartel, mirá. Ah, no suena tanto. No, pará, si son musiquitos. Son musiquitos, se me música en todos lados, pibe. Claro. Son musiquitos. Pibe. Pero bueno. Te habla con el cancherito, viste. Te pueden hacer música chocando los vasos. Claro. Bien. Claro que. Podemos hacer música con el silencio nosotros. Claro. Muy gorditos. Bueno. Así que, bueno. Vamos a recordar ahora, antes de cerrar la nota, todos los datos donde. ¿De dónde tienen que ir a verlos el sábado? ¿De dónde tienen que ir los que se están matando llamando para...? Claro. Para igual, las... ojo, hoy nos llegaron un mensaje pidiéndonos disco de Japón. El disco lo tuvimos ayer y hoy no sé, o sea, viste, los japoneses como que no saben bien qué hacer de su vida, se compran discos de tango. Y después se juntan a hablar de excentricidades. Yo me compré un disco de tango argentino, yo tengo uno de Finlandia. Claro. Pero pega mucho el tango en Japón. Sí. Les pega, sí. Acá pega otras cosas ya. Claro. Les pega. Igual la pregunta es: ¿se lo van a mandar? Mándenle un. Avisale, decirle $700 de envío. No, yo le mandaría una respuesta de: conseguime un pedido de 20 y te lo mando por eBay. No, fuimos ahí al microcentro, compramos discos de Troilo, le mandamos ahí. Que el próximo mail sea una invitación a tocar con todo pago. Estos somos nosotros. Claro. Vamos a hacer una gira, fíjate si alguien no puede, si conseguís a alguien que nos pueda financiar. Claro, y si la pegan, le dan de comer a uno el que se parezca un poquito más y ese va para estamos adelante. Engordando al bandoneonista. Claro. Bueno, vos te pareces, dale, afeitate un poco, no seas boludo que la pone para todo. Está, es lo mismo que le digan el chino que le digan el ponja. Ya vas y me decís, sí. Así que bueno. Vamos a recordar. Bueno, entonces claro. Bueno, después de nuestro viaje a Japón, antes vamos a estar presentando el disco entonces este sábado, como comentábamos, en el Teatro Orlando Goni a las 21:30. Ahí también hay vino y empanadas, así que... Ahí también hay vino. También vamos a estar nosotros. Yo doy fe, más allá de que soy ateo, doy fe de que se come muy bien, se toma muy empanadas. Bien. Y se... tiene un muy buen sonido el teatro, muy buena acústica, o sea, se escuchan bien los recitales. Yo he ido a ver, los fui a ver varias veces a los chicos, fui a ver a La Baigón, fui a ver a Ramiro Gallo. Con Ramiro Gallo me quedé dormido. Pero porque estaba muy cansado. Porque la acústica era muy buena. Porque estaba muy cansado. Porque la acústica era muy buena y que no se escuchaba nada. Porque sobrecogedor. Estaba muy cansado, pero no, valía la pena realmente. Los que se quedaron despiertos me dijeron que estuvo muy bueno. Yo estuve. Vamos a recordar, yo estuve, me dormí a los 20 minutos, yo tengo más agua. Yo estaba durmiendo al lado tuyo. Estaba mullidito ese día. La dirección era... Cochabamba 2236. No, 2536. Que tiene el dato acá. Para comprar las entradas, ¿las compras ahí mismo o en algún otro lugar? No, sí, las entradas se van a conseguir ahí mismo. Se puede hacer reservas si entran a nuestro Facebook o a nuestra página. Pueden mandar un mail. Busquen con reservas. Altobondi.com o Altobondi en Facebook. En Facebook, Altobondi o Altobondi.com y ahí pueden así reservarnos. Hay mucha gente que nos reservó. Ya tenemos dos reservas confirmadas. Y no es la madre de nadie, ojo. No es madre, no sé quién es. Son dos japoneses. Creo que es un japonés. Claro. Gente de Japón que viene. Gente que pidió si le podían pedir, si podía cocinarle sushi. Gente del Goni. Es como, ¿viste cuando hay subastas? Que hay siempre uno que oferta anónimamente y nunca sabes quién es por teléfono. Bueno, el que la compra y le ponen un telefonito y transmite hasta Japón. Alquilaron una mesa para verlo por Skype. Claro. En la computadora ahí, yo quiero estar solo en la mesa. Es muy buena. Pide la mesa para cuatro el tipo. Es una buena alternativa. Pueden tocarle... No, en un estudio pueden tocar por Skype para Japón. ya está, tiene un recital en Japón. Sí, sí, sí, me imagino a los cuatro brazos cruzados y dice, no, hasta que no venga, hasta que no vea el resumen bancario que entra en la plata, no te toco nada. Así, los cuatro mirando la camarita. Bueno, esto fue Alto Bondi, como dijimos, ya pusimos los links correspondientes, le vamos a cerrar este hermoso momento radial. Les agradecemos a Gabriel, a Noelia por haber venido, por haber comido, la banda, por haber chupado. Le he mandado un beso grande a Nati, que nos Ignacio, escuchando. A Jonathan. A Germán. Jonathan es el que Natalia. Conozco, un violero de la hostia. De la hostia, o sea, lo vi tocar aparte. Cura, sí. Cumpleaños y cosas así, toca muy bien Jonathan. En los cumpleaños toca muy bien. Claro. Sí, en los cumpleaños toca muy bien. Los pibes no entienden nada. De las 3 o 4 de la mañana toca bárbaro. Sí, está rico. No, digo, lo he visto en fiestas así particulares y la verdad que toca muy bien. En casi nunca nos dormimos, sí. No, y la banda está muy bien. Muy bien parada y muy bien. Se planta bastante bien en el escenario. Así que les mandamos un beso a los que faltan. A los que fueron a la otra radio también los saludamos. Y les agradecemos a los chicos por haber estado con nosotros. Exacto, nos vamos a ir escuchando el tema El Gigante. Y les agradecemos nuevamente por haber estado. Y no se olviden de llamar a los oyentes para ganarse las entradas. O por Facebook. Lo que tanto temía, te compró con color esperanza, sobrando y sirviendo a tu corta ignorancia. Ay, no más, te engrupió con la cruda promesa de lustrar el asfalto con blen, útil escondiendo la anclada miseria. En gigantes carteles, solamente te quiero cuidar. Y por el gil, sin pensar, te mordás el cuento de papá. No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail contacto@radioarroba.com. Nebia, lencería, veletinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxer de mujer, corpiños deportivos. Nebia@gmail.com 15-56-51-1593. Lencería Open Outlet. Primera y segunda selección. Discontinuos de primeras marcas. Lencería, corsetería, mallas, medias. Avenida de los Incas 4368 a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medioutlet.com.ar 4523-1175. Debido a las confusiones que generó la anterior publicidad del Banco Ciudad de Buenos Aires, que mencionaba a Quilmes y 3 de febrero, aquí va la verdadera lista de barrios en los que te ayudamos a comprar. Villa Crespo, Temperley, Necochea, paternal, Seychelles, Retiro, Lugano, Singapur, Londres, Almagro, Howard, Anillaco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En 1951 aparecieron en Cine Misterio las primeras obras de Westerhel: Alan y Crazy, Lord Commando y Ray Kidd, donde cuenta las hazañas de un agente policial. En Ray Kidd, Oesterhel inicia una relación con el dibujante italiano Hugo Pratt. Durante los años siguientes, Pratt y Oesterhel realizaron varios trabajos juntos y se convirtieron en grandes amigos. Yo ya presumía que podía pasar algo muy grave. Y bueno, ya después es una historia que prefiero no tocar. Fue mi antes y después. El después ni vale la pena hablarlo porque ya se lo conoce. Nunca voy a entender y seguirá. Bien, seguimos aquí en Sobredosis de PPT. Los chicos de Alto Bondi se están retirando. Son las 23 y 27 horas. 21 grados. 21 grados, sí. ¿Cómo bajó la temperatura? Recién acabas de decir 21 grados 5. O sea, no bajó tanto. Bajó una barbaridad. Es una barbaridad. 0,5. ¿En 10 minutos? Pero media hora antes de la medianoche, 21 grados está bárbara. ¿Vos decís? Y a mí me encantó la temporada. Heladito, ¿no? Sale un heladito violento, una birrita bien fría. Bueno, Lionel nos está por contar una historia de uno de los historietistas y escritores más importantes de la historia, justamente, de la literatura nacional. Literatura, Lionel, más bien cómic, te diría. Sí, ¿a quién nos vas a presentar, barra, de quién nos vas a hablar hoy? Hola, te presento. Estoy acá con Héctor Germano Westerhel. ¿Qué haces, Héctor? ¿Cómo te va? Todo bien, está medio mudito hoy porque lo suyo es el cómic. Algunos conocerán a Westerhel, bueno, básicamente por lo que es conocido. El Eternauta. Exactamente. Pero la idea es hacer una reseña más importante porque digamos que la escena del cómic nacional, si bien hay un montón de cómic alternativo que mucha gente llamará y dirá, mucha gente, ponele 5 personas. Llamará y me dirá, hay un montón de circuitos de cómic nacional que digamos, no estamos teniendo en cuenta. ¿Qué me querés decir? Coméntame, Alan. Estabas pensando, no, está tragando, bueno. No puedo dejar de tragar, es mi debilidad. Sí, ahora decilo, dale. No, ya estoy tranquilo. Ay, pero queda feo, Alan. Me encanta hablar con la boca llena, no puedo hacer en radio. Que con la ley de medios no hay libertad de expresión. Te digo que es el menor de mis problemas en este momento, así que lo dejo que hable al aire y descomprima. Oesterhel, como dijimos, no lo dijimos, igual cuando nació en 1919, no tenemos la fecha precisa. Esto es lo que permite procesos como los que hemos vivido. No tenemos la fecha de muerte de Oesterhel, presumiblemente en 1978, porque fue secuestrado en el 77, y por testimonios diversos que, digamos, los indican en esa fecha, se presume que murió en el 78. Estudiaba geología, trabajó como corrector, pero después, en un momento determinado de su vida, más básicamente a fines de los 40, principios de los 50, largó los estudios de geología para dedicarse a las historietas. Siempre con un tinte un poco político, ¿no? No precisamente. Empezó después. Mira cómo te corrijo y te hago quedar mal. No, empezó con el tiempo porque, digamos, había siempre una búsqueda. A ver, hay una calidad, un nivel de excelencia en cuanto a ver, dejar algo, marcar cosas. Trataba de que no fuera un cómic pasatista para los chicos, sino dejar una trascendencia. Sí, digamos que, a ver, a un chico no le podés hacer toda una super bajada, complejísima, pero sí trataba de que se saliera de los estereotipos banales del género y que fuera un poquito más allá. Después, con el tiempo, sí hubo un tinte político que fue el que perdura y hace su obra como más trascendente. Empezó a trabajar para las editoriales Codex y Abril. Empezó con relatos infantiles, después con divulgación política, y los primeros guiones de historietas fue en la revista Cine Misterio, la editorial Abril. Los primeros personajes tenés Alan y Crazy, Lord Commando y Ray Kidd, que este es el primero que hizo en la colaboración con Hugo Pratt, que es italiano. En 1951 aparecieron en Cine Misterio las primeras obras de Westerhel: Alan y Crazy, Lord Commando y Ray Kidd, donde cuenta las hazañas de un agente policial. En Ray Kidd, Oesterhel inicia una relación con el dibujante italiano Hugo Pratt. Durante los años siguientes, Pratt y Oesterhel realizaron varios trabajos juntos y se convirtieron en grandes amigos. Pratt llegaría a... Santos en remera. Además de... Bueno, ahí empiezan las colaboraciones con Hugo Pratt, que perdurarían durante los 50. El primero de los personajes importantes que él tuvo fue Bull Rocket, del 52. Después, el sargento Kirk, también con Pratt. Es como que partía del western clásico, pero él le buscaba una vuelta porque se iba de lo característico del género. Digamos, había pensado en este personaje de Kirk como una especie de... tinte gauchesco, más pampeano, más un Martín Fierro, algo por ese lado, pero bueno, la editorial le pidió que lo hiciera más americanizado. Entonces, una cosa que no sucede nunca, digamos. ¿Viste cuando los discos le dicen soname más así? Bueno, claro. Esto fue, hacémelo más para este lado. Una cosa del pasado, no sucede más ahora. Pero esto era lo de la vuelta de tuerca, lo tenés desde Westerhel por eso, porque para él como que nunca fue simplemente un entretenimiento, sino era una especie de arreglar algo. Buscar la vuelta de... Bueno, siempre, como la declamación de un artista. El arte es eso, es derribar las convenciones, cambiar lo preestablecido. Él trataba desde el cómic, de la historieta, salirse de los clichés, que es la primera forma, ¿no? De desafiar un poco el sistema que estás reproduciendo, porque es una especie de censura también del sistema de la repetición. Sí, además parte del arte, digo yo, que es una manifestación de lo que él mismo pensaba, entonces... Claro, como esto, por si me está escuchando el titular de la cátedra de Semiótica 1, José Luis Fernández, le comento, esto pasa con los géneros, que son acotados. Entonces, hoy estuvimos hablando bastante de los géneros. No, yo no. Sí, con el tema del tango y los géneros híbridos. Género y estilo, Fernández, yo estuve estudiando. Los géneros son muy acotados y bueno, están los antigéneros. Mira cómo te estoy tirando todo el partido. Terrible. Te la tiro por acá. Esto es pregunta parcial. Entonces, bueno, derribar las convenciones es lo primero. Después, en el 57, forma con su hermano Jorge la editorial Frontera, que empezó con historias de Bull Rocket y Sargento Kirk. Después, nada, tuvo éxito, publicó más revistas. Después se quiso desvincular de la editorial Abril, así que negoció dejarle el personaje de Bull Rocket, que es una de las cosas que tuvo que hacer. Se dio un personaje cuando se iba, pero conservó a Kirk. Después, otro personaje famoso fue Ernie Pick. Estaba inspirado en el periodista. ¿Qué periodista? Contame. Ernest Pyle. No me acuerdo si era Ernest, pero sí. Bueno, es un corresponsal de guerra que relata las batallas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Viste cómo estuve prestándote atención? Muy bien el laburo. Es verdad, en realidad es Pyle, creo que es, y Pike... Es el periodista real. No, Pyle es el periodista real y Pike es el personaje. Ahí está, bueno, eso, uno de los dos era. Me confundí un poco. Pero el dibujante Pratt lo modeló a partir del rostro de Oesterhel. Así que si leen esa caricatura van a encontrar. Es eso, Oesterhel. Agarró un género también bastante. A ver, la narración, el relato era un género medio remanido. Y también lo que hacía era no se centraba en la batalla, que era lo más sangre, esto, lo otro, sino. O por ejemplo los clichés de buenos y malos, ni hablar, que los tenemos en todo lo que es educación para los chicos. Entonces agarraba las historias trágicas de los soldados, el soldado que se va, el soldado que deja un pasado atrás, los traumas que genera la guerra, todo lo que va, lo que hay alrededor de una guerra, menos la batalla, que es una visión un tanto más subjetiva de alguien, de un personaje particular, y no una cosa generalista de decir, bueno, y hay sí. una guerra, hay mucho. Y para narrar la guerra, bueno, si malo. Pelea, sino que la narrás desde la subjetividad de un protagonista. Claro, además la clásica buenos y malos es como la cosa de infantilizar la guerra y sacarle el contenido, claro. lo que es una guerra, ¿no? El sufrimiento, la... incluso los que están vivos y los que no tienen padecimientos. Lo que pasa después, para que me perdí, eso, se tuvo un éxito tan grande que tuvo su propia publicación, Batallas Inolvidables, donde solamente se contaban estas historias. Digamos, siguió con esta fusión, el western, la ciencia ficción, la historia argentina, siempre la mil historia real, como que abarcaba todo, iba mezclando, pero pensado, no era una cosa de voy a tirar al voleo, sí, había una búsqueda de correr el eje, de mostrar un poquitito de, además de siempre la faceta humana, de los personajes, no un personaje soso, que por ahí el típico superhéroe que por ahí no tiene un trasfondo en su vida. Sí, también me parece a mí en realidad que usaba siempre un elemento de ficción para contar algo muy muy real y muy de la cotidianidad, porque uno dice ciencia ficción y capaz piensa en una novela muy ficcional que nada tiene que ver con la realidad, pero él siempre buscaba un anclaje y era muy preciso. Claramente, ay, lo dijiste tan bien, mira que también que hasta me da pena poner este audio de Sacomano para que hable. No solo hace una obra de vanguardia, sino que todo el tiempo le está pensando en el lector. Él todo el tiempo tiene conciencia de que está escribiendo para una masa inabarcable de lectores que no tiene tal vez otra alternativa literaria de consumo de literatura que la historieta. Entonces, sobre este es que el mundo... Como ahí decía Sacomano, bueno, hablaba un poco de la búsqueda de Oesterheld. Justamente nos estamos llegando al momento para ahí culmine de su obra, que es lo que es como la Rapsodia Bohemia de, le tiro el ejemplo, la Rapsodia Bohemia de Oesterheld. No tenías un ejemplo relacionado con nada que remita a gustos personales. No, para nada, la verdad que no. Claramente. Leonel Pasteló es un hombre imparcial. Sí, claramente. Bueno, el Eternauta. Llegamos al Eternauta. Empezó con dibujos de Solano López. ¿Oesterheld creó el Néstor Nauta? No, aparentemente no, pero se encontró un borrador misterioso. Se encontró un borrador en una sede partida de la Cámpora. Se encontró un borrador con un manuscrito a mano que decía al costado: uy, este ojo me salió para el orto. Este ojo me salió para el culo. Tomá, lo tiraron a la mierda en un tacho y de repente resulta que en la Cámpora hizo un Néstor Nauta. Exactamente. Bueno, empezó en Hora Cero Semanal la historia, como muchos sabrán, pero tenemos muchos oyentes ignorantes, así que lo vamos a desasnar. Bueno, me encantó. Habla sobre un viajero de la eternidad que aparece en la casa del propio Oesterheld y cuenta una invasión de Buenos Aires que se publicó por entregas semanales. Por suerte, chicos, ya la tenemos completa, no tenemos que sufrir eso. En otras épocas pasaba esto, chicos. Te lo mandaban una vez por semana y agarrate. Y lo veías y, loco, no termina más esta historia. No quiero hacer las comparaciones con las series que miro yo. No, bueno, pero... Tenías que comprar las revistas. Claro, pero además esperar semana a semana era toda una construcción también, ¿no? Esa época. Bueno, tuvo muchísimo éxito. Letarnata tuvo varias versiones. Esta fue la primera, tuvo bastante éxito. Después, ahora vamos a remitir a las siguientes. Lo que se señaló, por ejemplo, el Eternauta es que, por ejemplo, los temas que subyacían del Eternauta, siempre se habló de muchas interpretaciones, más allá de que la primera edición no tuvo tan un contenido político tan marcado, pues por ahí, después en la del 69 es donde aparece por ahí el contexto más político. Hay que decir que todas las ediciones del Eternauta, esto lo leí, esto sí, esto lo concuerda porque estamos en el 57, todas las ediciones del Eternauta aparecieron en gobiernos no democráticos. No es un dato menor. Así que ahí podés encontrar también algunas cuestiones. Se ha señalado también que, excepto los sellos que se mencionan, que no aparecen en ningún momento, ninguno de los invasores es de naturaleza malvada. Porque como dijimos, viste esto de no caracterizar siempre como... buenos y malos es una cuestión infantil. Entonces, se habla de seres forzados para cumplir la voluntad de otros y que por esto sería una especie de crítica a la guerra de forma conceptual o la lucha de clases. Por ahí la obediencia, no queda bien decir obediencia de vida, pero cómo se caracteriza como bueno o malo, cuando en realidad a veces es cuestiones de obediencia. Bueno, tiene que ver con eso. La guerra, uno va a matar porque lo obligan. Sí, las categorías de bueno y malo se relativizan y se entremezclan. Que no es una cosa que es absoluta de ninguna manera. La editorial cerró en 5 años a pesar del éxito, pero empezaron a surgir los problemas económicos. Tuvo varias huidas de dibujantes que se iban a otros editoriales, traidores obviamente. Se lo compró la editorial Ramírez, los títulos pasaron a Bea y Lea y se publicaron un año más. Y ahora vamos a escuchar otro audio más de Westergel. Westergel escribió desde entonces historietas donde transmitía sus conocimientos de historia, ciencia, economía, arte y de la vida misma. A lo largo de la década de los 50, Héctor Westergel cambiaría la historieta. Lo que él te plantea precisamente con estos héroes que se quiebran, te enseña a dudar sobre esa división tan taxativa entre el bien y el mal. Y esto para un pibe que empieza a leer a los 6, 7 años, es fundamental, nos enseñó a leer. Bueno, como decían ahí, bueno, estaba lo que habíamos comentado de la de cómo formaba nuevos lectores, forma de Westergel de formar otra manera de entender la realidad. Después del cierre de la editorial, siguió escribiendo Westergel para distintas editoriales, publicaciones Mystery y Rayo Rojo. Después, con Breccia hizo Amor Cinder, bastante aclamada también, bastante conocida. Después, a partir de cierta época que comentamos, 68, un poco antes, un poco después, empezó a adquirir otro tipo de tinte político, que siempre hubo una búsqueda, una bajada. Digamos, hay muchas formas de bajar línea, pero bueno, hay formas más explícitas. Empezó a publicar unas biografías de personajes de América Latina. Se realizó una de Che Guevara, no es un dato menor, y una segunda de Eva Perón, pero adiviná lo que pasó. ¿Qué pasó? El gobierno militar secuestró todas las ediciones porque era demasiado bueno para circular. Lo ponía al lado de la revista Pronto y la gente decía, Dios mío, ¿qué hago? Era demasiado informativo, estaba hablando mucho. Bueno, la biografía de Eva Perón no se llegó a terminar porque venían en fascículos. Y después una editorial de editores, tengo acá, rescataría los originales y los publicaría. El resto del proyecto se suspendió. La editorial publicó hasta donde tenía, digamos, no la siguió, no la continuó. No, rescató los originales y los publicó. Y los publicó hasta donde estaban. Sí, se terminó lo de Eva, se abortó el proyecto después. Claro. En 69, la colaboración con Breccia fue una nueva versión del Eternauta para la revista Gente, pero con un guión ya bastante más comprometido. La publicación se canceló, obviamente, y la historia original se resumió para que no quede inconclusa. Yo pensé que la habían celebrado, ¿no? Microrelatos. No pasó nada. Lo que pasó, bueno, años después se uniría a Montoneros junto con sus hijas. Él consideraba que también la juventud estaba cambiando cosas, que él quería unirse a todo lo que estaba pasando en el país. Lideró la prensa de Montoneros. Sí, es el vino en este momento. Pero lideró parte de. Fue jefe de prensa. Sí. Exactamente, se unió. Bueno, lo que escribió fue otra invasión extraterrestre después, con estilo similar al de Eternauta, que fue la guerra de los Antartes, que se publicó en 2001 recién. Y luego en el diario Noticias, no revista Noticias. Perdón, se publicó en 2001, no. Este se publicó en Tiempo y Forma, fue la revista 2001. Ahí me confundí yo. Perdón. Revista 2001. Y luego en el diario Noticias, que era de la época, que era una publicación montonera que se cerró. En el 74, por un decreto encima, no es que fue que lo intervinieron, un decreto que la cerró. O sea, muy nada, legal todo, digamos. Todo legal. Pero bueno, lo que era, a ver, más allá de la tinte extraterrestres, mostraba a la Argentina como una utopía, ideales políticos y demás, que era como a tono lo que estaba pasando en la época, digamos. Era una bajada de invasión extraterrestre y ciencia ficción, estaba englobando eso. Ya tenía una carga política importante que obviamente ya no pasaba por alto, no era tan sutil como para engañar a distintos organismos de censura. No se preocupó mucho, digamos, por disimularlo, sino que era más bien una proclamación, digamos. No, ya estaba jugado. En el 76 hizo otra versión del Eternauta, una reedición que de la clandestinidad, porque se escondió. Esta vez en el 76 sacó el Eternauta 2 también, con un dibujo de Solano López. Mostrar al Eternauta como un caudillo que guiaba un pueblo oprimido contra un gobierno opresor. Ya a esta altura dijo, bueno, la careteo ni un poquito. El opresor tenía bigotes. Y decía, ni vivo ni muerto. Claro. No, pero no está basado en ningún hecho real. y generó algunos conflictos con Solano López, que era el dibujante, porque no estaba tan de acuerdo y porque tenían muchas presiones y cargas en el momento. Vamos a hablar, justamente vamos a escuchar en el próximo audio, sobre la militancia y lo que pensaba la mujer de Westerhel al respecto. Yo ya presumía que podía pasar algo muy grave. Y bueno, ya después es una historia que prefiero no tocar. Fue mi antes y después. El después ni vale la pena hablarlo porque ya se lo conoce. Nunca voy a entender, es el gran interrogante de mi vida, ¿por qué? ¿Por qué? Los grupos parapoliciales y paramilitares encargados de la represión criminal clandestina ya lo estaban buscando por su actividad política. Entre 1976 y 1977, las hijas y yernos de Oesterhel, todos militantes de la resistencia peronista, fueron chupados por los grupos de represión de la dictadura militar. Héctor Westerhel fue secuestrado por un grupo paramilitar el 27 de abril de 1977 en la ciudad de La Plata. Tenía 59 años de edad. La mayor de sus hijas, Estela, fue muerta junto a su esposo, Raúl Mórtola, en un operativo parapolicial. El hijo de ambos, Martín, estaba en el departamento allanado y fue rescatado con vida. Algunos militares presentes en el operativo conocían a Westerhel, por lo que decidieron llevarle a su nieto para que lo viera en prisión. Bueno, ahí se resumía buena parte de lo que fue el final de lo que se sabe de Westerhel. Hay testimonios de gente que estuvo con él hasta Navidad del 77, así que se presume que recién murió en el 78. Se decía que en Navidad del 77 la persona que declaró haber estado con él lo recordaba muy mal de salud, muy descuidado. Bueno. Sí, bueno. Hay gente que lo soportó más. Gente que tiene más capacidad para soportar el cautiverio. Tampoco era un tipo. No era un pibe joven. Claro, 60 años tenía ya casi. Yo quería decirte, recién escuchaba el audio que pusiste de la mujer, que se preguntaba por qué. A mí me parece que lo más peligroso que tenía para los militares Westerhel era justamente esto que decías vos, de que formaba lectores y no... Sí, igual está dando mucho crédito a los militares, igual, ¿eh? O sea, sí. No creo que la búsqueda reparara en tantas cosas. A ver, se mezcló. A ver, los militares no piensas que es como, uy, está educando. O sea, los militares no tienen mucha capacidad de ver eso. Se van a lo básico, tipo, hice una biografía del Che Guevara. Está ligado a Montoneros. Bueno, chao. Sí, la verdad que eran bastante acotadas las... Sí, las sí, es por algo sea. Charly García le hizo disco con Serú Girán, que bajaba, tipo, había bajadas, o sea, se le escaparon muchas cosas a los milicos, porque no son gente para mí muy lúcida, entonces sí. Hay cosas más sutiles que se les escapan, porque ellos van a lo... Sí, ahora me acabo de acordar del tema de María Elena Walsh, el del mono, que no me acuerdo el nombre, que es... El mono liso. Bueno. Que es una... Bueno, los militares no les des tanto crédito. Bueno, como decimos, ya habían desaparecido cuatro de sus hijas porque estaban involucradas en las actividades de Montoneros. Bueno, como estamos diciendo, no hay una causa clara de por qué los secuestran. La verdad, a ver, hay veces que uno puede presuponer, pero a ver, no tenían los militares no tenían todo un archivo donde si bien había documentación, esas cosas así a la pasada, digamos, no tenías un lugar donde pudieras encontrar puntualmente por qué actividad subversiva se secuestraba a alguien. No estaba un sistema tan eficiente donde nos permitiera ahora saber eso. Está claro que Westerhel hizo varias cosas para ganarse la reprobación militar. Se sabe que estuvo en el centro de detención llamado Sheraton en noviembre del 77 hasta enero del 78 y estuvo en el Vesubio también, pero no se sabe la fecha de muerte. No se sabe la fecha de que estuvo en el Vesubio. No, sabe o cuándo fue el murió. Último lugar donde estuvo. Se sabe que estuvo. Después, la claro. Muerte. Es el último lugar donde se tiene registro que estuvo el Vesubio. Sí, a un sobreviviente habrá declarado que lo vio. Después, nada más. Hasta terminar la dictadura, la verdad, no hubo más. No se lo mencionó más. El primer homenaje que tuvo él fue en la revista Feriado Nacional por Félix Saborido, que hizo una ilustración con la mayoría de los personajes del autor. y una enorme pancarta que decía ¿dónde está Oesterheld? Esa fue la primera manifestación que tuvo, se tuvo en democracia, para recordarlo. Fue además colegas, ¿no? Porque es lo más significativo que se lo recuerde dentro del género al que cambió. Después, en el 91 se hizo en la estación Uruguay del Sub TV un mural, una versión de Oesterheld y Breccia, que el personaje característico por el que la mayoría lo recuerda, ¿no? Es, justamente tratamos de repasar toda la trayectoria de él, pero está claro, sí, pero que está claro que El Eternauta es una obra que trasciende el carácter de un cómic. Exactamente. Y para cerrar, ¿no? Me gustaría comentar que el valor, esto parece un reduccionismo, pero por ahí el valor de obras como la de Oesterheld, lo que introducía, también, porque a ver, las búsquedas, el abordaje, había diálogos, había situaciones límite, exploraciones de la persona, además de todo lo que dijimos de moldear cabeza y todo, te lo resumo en un solo hecho. El valor de la obra de Oesterheld está simplificado en el hecho de que una persona como el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri prohíba que su obra circule en los colegios. Eso me parece que sirve como no solo porque una persona de su calibre prohíba las obras, sino que además lo prohíba por su supuesta cercanía, por el uso que hace el kirchnerismo de la imagen del Eternauta, sea por la obra, sea por la cercanía con... Son dos argumentos terribles igualmente. Yo creo que a veces ciertas enemistades son las que hablan bien de vos. Bueno, quedémonos que la obra de Oesterheld resalta más cuando ves quién la exalta. No, para poner una foto de Néstor, sino exaltar los valores y quién cierra su cabecita, cual Milico, y la prohíbe. Codicia y soberbia asoman su espada, la rabia que estalla nos quiere dominar. La violencia avasalla, enfrentando, separando. Los reproches son balas, aturden al pasar. No pretendo fingir lo que soy, diciendo a todo que sí, callando esta ilusión, silenciando el sentir. La felicidad solo es felicidad en vida, los deseos realidad se sienten y verás germinar. Mentiras que marcan la culpa y su bronca, el odio que brota una herida mortal, arrogancia y envidia, la ignorancia que avanza, no existe batalla perdida sin pelear. Sigo acá, ya me ve, resistiendo así, sin olvidar lo que soy, ni lo que me hace vivir. La felicidad solo es felicidad. El mundo del fútbol es un ambiente complicado y cambiante. La gente del medio debe actualizarse permanentemente para mantenerse dentro de él. Por eso, es imprescindible estar con los que saben. Consultora La Última Palabra, atendida por su dueño Don Fernando. Asesoramiento sobre formas sutiles de proponerse en equipos, como pareciéndose en la platea cuando están por echar al DT, o llevar una carpetita para anotarse en un equipo cuando están en malas. Espacios en el programa de Don Fernando para hacerse notar cuando nadie se acuerda de usted. Nuestro historial, que cuenta con figuras como Reinaldo Merlo, Daniel Córdoba, Héctor Vede y Galuso Lombardi, nos respalda. Volteamos al técnico pretendido en 20 días o le devolvemos su dinero. La única consultora futbolística aprobada por AFA y FIFA. Mencionando este aviso, 15% de descuento en Ferreterías Don Julio. Seguinos en Twitter. twitter.com/radio/ Seguimos al aire en la séptima edición de Sobre y PPT. Sí, pasaba recién Pampa Yakuza con su tema del disco nuevo. Del disco nuevo En Vida, ¿no? Así que vamos a seguir hasta las 0:10, 0:15, porque nos entregaron el programa tarde. Tan tarde no arrancamos. Claro, ¿qué se creen que son? Porque son nuevitos. Sí, a ver si a las 00 empieza a sonar el pa pa pa pam pa pa pa pam pa pa pa. Queremos que vuelva el cabezón con video match a las 12 de la noche, media hora, ¿eh? Dale, por favor, cabezón, que falta gente que baje línea. Dale, lanchita, dejá de hacerte el boludo y vení para el estudio. Lionel, antes de que pasemos al temita que vos tenías ganas de charlar, que está todo el mundo hablando de lo mismo, vamos a decirle a la audiencia que se puede comunicar al 4307-0251 o al 4300-5967, que nos llamen y nos digan: yo quiero las dos entradas para ir a ver a Alto Bondi el sábado a las 21 horas en el Teatro Goñi, ¿no? En Cochabamba, al 2500, 2656. Lo pueden hacer por Facebook, pero estaría bueno que nos llamen. Sería la primera llamada que recibimos en 7 programas. Yo entiendo que la gente es tímida, pero no pueden llamar y decirnos: chicos, quiero ir a ver Alto Bondi, cópense. 4307-0251 o 4300-5967. Se pueden ir a disfrutar de unos lindos tanguitos, tomar un vinito re tranquilos ahí en las mesas del Teatro Goñi. Y también se pueden ganar dos entradas para la fiesta en el Salón Real el viernes, este viernes primero de noviembre, en Salón Real Sarmiento al 1200. También nos pueden llamar, nos dicen: che, quiero ir a la fiesta Amigotes, donde toca Terciopelo, no me acuerdo cómo se... Oropel de Mors, y decirnos: chicos, quiero las dos entradas para la fiesta. Nos llaman, reitero, 4307-0251, 4300-5967. Hay 10 minutos para llamar. 10, 15. Sí, Lionel, estabas por decir algo. No estaba por decir nada. Lionel se muere por hablar de la nueva ley de medios que ha sido constitucionalizada por la Suprema Corte de Justicia. Porque no son las 00 todavía, faltan un minuto según nuestro reloj, dos minutos según la TV pública. Pero bien ahí, estuviste muy, muy atento, Lionel. ¿Vos también te morís de ganas de hablar de la ley de medios o se lo dejamos a Barone? No, le comento a Nicolás, que me da pelota cuando le estoy haciendo comentarios. Nicolás Keitema, con ustedes. Íbamos a hablar un poquito de lo que los efectos de la ley de medios, el fallo. Bueno, todos pueden comentar sus impresiones. No se dejen intimidar porque el hecho de que yo traje legislación acá. Voy a citar a gente y no voy a decir el nombre y va a parecer que yo soy un montonazo. Bueno, a ver, ¿qué saben ustedes del fallo de la ley de medios? Mira cómo los pongo a prueba. Yo sé que el número de licencias por año, pero puedo mandarme cualquiera en esto. No, entonces no lo era vi. 24, creo que podías renovar la licencia 24 veces y ahora se pasa a 10. Y bueno, te estoy tirando un dato importante. En fin, basta de zaraza. Está muy atento. ¡Grande cabezón! Que la ley de medios sea un faro que guíe la vuelta del cabezón a la televisión argentina. Sí, es muy importante que de la mano de Twist and Shouts, de la mano de la ley de medios y de la mano del cabezón puede volver el pelado Jakubovic, Felipe Magog. Felipe Magog. Jakubovic, sí. Felipe Magog, te queremos en TV abierta, Felipe Magog. Y también es importante que Lanchita Vicio y Leo Rosenbasser tiene que dejar de hacer periodismo serio como el que está haciendo ahora entrevistando a Mangieri y volver a hacer el oso en el programa que conducía el excelentísimo relator de fútbol de Radio Rivadavia, don Marcelo Hugo. Continuábame hablando sobre la increíble ley de medios que este gobierno nacional y popular acaba de darnos a todos los argentinos. Exactamente. Que va a garantizar la pluralidad y la democratización de las voces. Vos que tenés tanta data que sí, tenés que enseñarnos. Educanos, Leonel. Sí, lo que dicen los especialistas, lo que yo voy a comentar ahora, es que principalmente, bueno, 6 de los 7 jueces fallaron, digamos, respecto a este artículo. Se sabe que Fight es el que se abstuvo. Si no me equivoco, ya me corregirán. Lo que pasó es que básicamente Clarín no demostró que la ley fuera anticonstitucional. Esto lo dijeron 6 de los 7 miembros de la Corte. A la Corte no lo convencieron los argumentos de Clarín. Clarín lo que básicamente logró fue tener argumentos para dilatar, para prolongar, pero eran argumentos circunstanciales. Argumentos de peso, como para evitar... digamos, el accionar de las leyes que estaban en duda, era bastante débil, porque, a ver, la parte que le incumbía a Clarín hablaba de lo que se debilitaba la pérdida económica, por ejemplo. Entonces, acá, por ejemplo, decía, Clarín no logró demostrar que las restricciones a la multiplicidad de licencias fueran claramente irrazonables. Los plazos de desinversión, la adecuación, no fueron demostrados como irrazonables. Clarín no tiene derecho a que se aplique una ley a la ley por haber adquirido licencias bajo un régimen derogado. Sí podría reclamar compensaciones, pero respecto a lo que Clarín podía querer, el hecho de pedir compensaciones es algo como menor, porque es salió debilitado. De es anexo de último. Digamos, ¿no? Los derechos que tiene Clarín, a ver, Maqueda y Argibay concluyeron que, más allá del voto de la ley, Clarín tenía derecho a explotar las licencias que le fueron concedidas hasta la finalización de los plazos. A ver, Haito, Lorenzetti y Petracci dicen que podrían reclamar compensación por eventuales afecciones a derechos patrimoniales que surjan de la implementación de la ley. ¿Sabemos en qué consiste? O sea, que le vamos a tener que pagar a Clarines después de que deje la licencia. ¿Pero sabemos en qué consisten esas compensaciones? ¿O no? Sí, económicas en realidad. Pero digo, no tenemos ni idea de cuánto, cómo. En esas cuestiones no se estableció el fallo. No, a ver, Clarín apuntaba a un tema de que, a ver, Clarín te va a decir puntualmente, mirá, a mí no me gusta esto. No, el fallo. Se amparó en la cuestión de competencia. A mí no me dejan desarrollarme así, yo hice esto, a ver, te habla desde la buena fe, desde etcétera. ¿Entendés? A ver. ¿Qué te iba a decir para qué estaba? La inconstitucionalidad estaba puesta en los artículos 41, 45, 48 y 161. Sí. ¿Está bien? El fallo toma los fundamentos del estado de Gafka, ¿está? Y los de Clarín que abarcaban la multiplicidad de licencias, la libertad de competencia, las restricciones que en teoría la ley afectaba a su desenvolvimiento. ¿Entendés? Básicamente, lo que se ataca es eso. A ver, no es un fallo que, por lo que leí, la gente que sabe, sea muy discutible. Porque Clarín está con unos basamentos que, a ver, se fueron, llegaron más lejos porque es Clarín y tiene peso, pero, a ver, no hay sustento real para demostrar que esto. A ver, pensemos que si Clarín tiene estas complicaciones, ¿qué queda para un grupo pequeño? Tal cual, eso iba a decir, que las complicaciones que podía llegar a tener Clarín eran todas siempre circunstanciales, porque no hay argumento de peso para rebatir un derecho de los medios más chicos de poder competir con ellos. Y ese argumento es muy difícil de rebatir desde un lugar de racionalidad, por lo menos. Sí, bueno, el fallo está, a ver, como te repito, yo consulté distintas fuentes, no soy un especialista en el tema, pero la idea era nutrirme de gente que supiera más. El fallo está bien armado, a ver, por algo se denuncian pactos y cuestiones así de... Pero no se discute puntualmente el fallo, ni se habló de cuestiones de sospechosas en cuanto a la explicación del fallo. Hay todo un desenvolvimiento, son 392 páginas. Cada juez expone sus distintos argumentos. Alan me parece que está más de acuerdo con algunos que con otros. No, en realidad hay uno de los argumentos que leí es que... ¿Cómo se llama? Que... No. No, no me parece que... Va, en realidad a mí no me parece que haya que pagar para revocar licencias adquiridas. Digamos, por lo que entiendo, vos me estás diciendo que tienen derecho a pedir una compensación económica. Eso significa que habría que pagarles para revocarle las licencias. Sí, no. Sí, igual Clarín no quiere que le paguen. Está claro que lo de Clarín no pasa porque Clarín no quiere que le paguen, pero digo, en última instancia, si lo van a obligar a adecuarse a la ley, le van a pagar una millonada por quitarle un si se quiere, no, un derecho no. Pero sí una concesión. Es como pagarle una indemnización por algo que no hizo. Vos pagás una indemnización cuando estás en algún tipo de falta, pero en este caso es adecuarse a una ley. Sí, la verdad es que yo, a mí me sigue dejando ciertas dudas con respecto a lo que tiene que ver con, obviamente, con la conformación de grupos hegemónicos, la conformación de grupos empresariales que van a seguir teniendo el ¿cómo se llama? El control del manejo de la información. O sea, lo único que van a hacer es sacarle a un grupo económico para ir conformando otros grupos económicos, y de esa manera la acumulación de poder digamos, de poder mediático de diferentes grupos económicos no varía. Lo único que hacen es equilibrar un poco, es como que le sacamos un poquito a Clarín, pero se lo terminamos dando a quién. Y no se lo van a dar a medios comunitarios ni populares. Sí, está la ley, estamos discutiendo todos. Está claro que la ley es superadora de un montón de aspectos, también tiene un montón de aristas de idealismo, de lo ideal, de lo que si se llega a cumplir, si se va a cumplir, quién va a tener la ganancia. O sea, a ver, está lo que dice la ley, sí, es indiscutible que la ley es mejor que una ley de la dictadura, que tiene un montón de restricciones. A una cosa no las mejora, tiene puntos huecos, admite que en caso de cerrar algunas subsidiarias de algunas empresas se admita, lo dice la ley, el despidos. O sea, lo está dentro de la ley, es medio que muy piantabotos eso, pero a ver, sí, seguro que es una propuesta superadora. Como siempre está el tema de a ver qué va a pasar, qué se va a cumplir. Esto no es una cosa de, mirá, le ganamos a Clarín. Es muy difícil que Clarín pierda el poder que tiene. Porque la verdad, Clarín lo están desgastando hace rato. Esto no es una cosa de, le ganamos a Clarín, pero te lo están planteando de esa manera. Clarín está muerto, se acaba el monopolio. Tomá, Clarín la tenés adentro. Entonces, claro, que nos vendieron que una ley de pluralidad y resulta que lo único que vemos es que un revanchismo pelotudo contra Clarín. O sea, ¿no era una ley por la libertad? Sí, a mí me parece que lo más importante de la ley es que está más allá del contexto. Más allá de que hoy se venda de esa forma, la ley va a seguir estando, siga Clarín o no, siga el gobierno que esté o no. Y eso me parece lo más valioso que tiene, sigue siendo un paso adelante. Acá. Ahora bien, igual me parece que lo... Perdón, que te interrumpa. Parece que lo más importante pasa por cómo se va a hacer cumplir la ley, que es lo más discutible. El fallo está muy bien escrito, como vos decías, pero también está el tema de que hay un grupo económico que es del gobierno y que no es Clarín, y que está controlando también los medios de una manera muy similar. Entonces, hay que ver qué pasa también con eso. Acá Jimena, que nos está escuchando desde Zona Oeste, de Ramos Mejía, quiere saber qué va a pasar con los medios alternativos, que en teoría hay un 33% del espectro. Sí, eso no se tocó, eso no está en discusión. El tema es que esperaba la aplicación de la ley, ahora se aplica. En teoría, según el espíritu de la ley, es necesario que Clarín desinvierta de todo lo que tiene para darle las señales a los medios alternativos, o estamos... En otra sintonía, me pregunto. Y ese es el espíritu de la ley, lo cual no quiere decir que sea la aplicación de la ley y que se aplique el espíritu de la ley. Hay que ver qué pasa también. Hoy me preocupa más que se esté vendiendo como un fallo contra Clarín y no como una ley que sirve para todos los medios, más allá de Clarín y de los medios del gobierno o afines al gobierno. Claramente. Bueno, antes de irnos, ¿hay algún llamado por las entradas para ir a ver Alto Bondi? 4307-0251 o 4300-5967. Se pueden comunicar y nos pueden pedir las entradas para ir a ver este conjunto. Sí, igual nos pueden escribir al Facebook después. Está tremendo. Lo vamos a poner y nos van a avisar y puede ser después, si son tímidos, nos puede mandar después. O al Twitter, @sobredosisppt. Sí, mejor al Facebook, es más. Es una plataforma que permite más. Alan, ¿querés hacer el cierre del programa, por favor? No, me dijiste que te lo dejé a vos. No, ahora sí me fueron las ganas. Hacé bueno, vos. Qué lástima. Bueno, antes que nada, bueno, ahí está. Otra de las aristas que no se tocaron. Carrió le quiere hacer un juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Por no, pero en este programa hablamos en serio, así que no lo elegimos. Por okay. Eso Carrió no entra. Bueno, no, nada más. Nos vamos a ir yendo ya que no vamos a tener ningún llamado. Pero bueno, vamos a esperar un llamado para el próximo programa. Aunque no van a tener la posibilidad de ganarse las entradas para ver Alto Bondi. Les agradecemos por haber estado del otro lado a nuestros queridos oyentes. Y nos vamos a ver, nos vamos a estar escuchando el miércoles que viene. Como dicen los antiguos, Dios mediante. Pero no, mejor no. Nos vamos a estar escuchando el miércoles que viene, mientras yo voy a estar mirando el final del partido de River Lanús por la vuelta de los cuartos de final de la Sudamericana. Así que, Nadia, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Nos vemos el miércoles, aquí estaremos. Lionel, que tengas muy buena semana. Él saluda de lejos, te hace gestos. Adiós a todos. No sabías, pero hay una camarita que lo enfoca a él. Nos vamos con un poquito de música. Adiós a todos. All right.